A flote en tiempos de crisis. Protocolo empresarial. El protocolo empresarial es una herramienta que se está implementando cada día más en las empresas, porque un buen uso de este se refleja en la cuenta de resultados. Por ello, vamos a definir primero que nada qué es el protocolo empresarial. Este incluye desde las normas de etiqueta y cortesía hasta la manera como se regula la presencia de los miembros de la empresa en los actos públicos. Y es una poderosa herramienta para las empresas, especialmente en tiempos de crisis, porque cada día las empresas se enfrentan con consumidores más experimentados, por lo que hay que encontrar una ventaja competitiva sostenible que nos diferencie. Y esta diferenciación ya no solo radica en el precio del producto en sí, sino que son las relaciones y la experiencia de consumo las que brindan un valor diferencial. Un ejemplo de ello es el sector hotelero, porque todos brindan el mismo servicio de hospedaje, comida y ocio, pero son aquellos que brindan una buena atención los que tienen una estabilidad garantizada. Por tanto, más allá del servicio del producto, hay que brindar valores agregados como buena imagen, atención personalizada, soluciones individuales, brindar un valor diferencial, un plus, que atraiga al consumidor y le brinde una experiencia de consumo más satisfactoria que la que tendría con la competencia. El protocolo empresarial se establece en tres etapas. El protocolo como individuo, que son las normas que regulan nuestro comportamiento tanto dentro como fuera de la empresa. El protocolo con nuestro equipo más cercano y con el resto de los departamentos, que son las normas que regulan nuestro comportamiento con el propósito de lograr un ambiente laboral agradable. Y el protocolo con el cliente, que son las normas que regulan nuestro comportamiento con el cliente con el propósito de establecer y mantener las buenas relaciones. En el protocolo como individuo, lo primero que tenemos que cuidar es nuestra imagen e higiene personal, porque esta es nuestra carta de presentación. Sacar provecho de la imagen personal es socialmente muy importante. Por ejemplo, tenemos estos dos personajes. ¿A quién le confiaríamos un proyecto? Seguramente a la muchacha de la izquierda, porque esta nos proyecta una imagen más profesional que nos genera confianza. Por esto, recordemos que una mala imagen nos puede cerrar muchas puertas. Otro punto a tomar en cuenta es nuestra actitud. Esta es la disposición con la que nos levantamos todas las mañanas y con la que enfrentamos las dificultades. Existen dos maneras, la fácil, que es con buena actitud, y la difícil, que es con una mala actitud. Debemos tener buena actitud al recibir un trabajo o al atender el teléfono, porque esto se refleja en los resultados. Y porque siempre es más fácil encarar las cosas con una energía positiva. El respeto a nuestros compañeros. También es muy importante y no se resume solamente a saludar y dar los buenos días, sino a respetar los espacios comunes y dejarlos limpios. También debemos cuidar la manera como nos expresamos con nuestros compañeros y evitar las malas palabras. Además de cuidar nuestra imagen, también tenemos que saber cómo vender nuestro trabajo. Y esto lo hacemos casi siempre a través de una presentación. Aquí tenemos unas claves para una presentación exitosa. Primero hay que llegar con tiempo para resolver los inconvenientes que se puedan presentar a última hora. Manejar uno mismo las láminas, porque esto nos da control sobre ella y nos genera confianza. Y cuidar la imagen personal. Cuando damos una presentación, nuestro objetivo es que el mensaje llegue de forma clara a la audiencia. Y aunque ésta sea amena y esté bien presentada, si nuestra imagen no es óptima, ésta se puede distraer e ignorarnos. Por ello, tenemos que evitar faldas muy cortas, escotes y accesorios muy llamativos o sonoros. En una presentación, el lenguaje corporal es muy importante. Tenemos que tener un balance entre el contacto visual sumiso y dominante. Es decir, no quedarnos mirando a una sola persona por mucho tiempo y mirar a todos por igual, no solo al jefe o al que va a pagar el proyecto. Cuando damos una presentación, nos ayuda a mirar a la persona que esté más tranquila y atenta. Esto nos transmite tranquilidad y confianza. Nuestro rostro es la parte más expresiva del cuerpo. Por esto debemos controlar nuestras emociones y tener una expresión neutra y relajada. Una postura erguida no solo irradia confianza y control, sino que también genera sentimientos internos de poder y autoconfianza. Cuando damos una presentación, a veces no sabemos qué hacer con las manos. Estas deben estar a la altura de la cintura para permitir enfatizar las palabras con nuestros gestos. Nuestros movimientos repetitivos lentos con la cabeza significan atención, mientras que los rápidos significan impaciencia. El tono y la velocidad de la voz contribuyen a la forma en que nuestras palabras son percibidas, por lo que debemos hablar de forma calmada y pausada y utilizar un tono de voz de acuerdo al tamaño de la audiencia. También nos ayuda a hacer preguntas abiertas para crear la participación y atención del público. Otra de las etapas del protocolo es el protocolo con nuestro equipo. En este, la manera como nos desenvolvemos con nuestros compañeros se ve reflejada en nuestra relación con el cliente, por lo que debemos tener un buen trato y fomentar la comunicación interna. Debido a que la mayor parte de la semana nos la pasamos en la oficina, debemos crear un ambiente laboral agradable en el que desenvolvernos y tratar que la convivencia con las personas que trabajan junto a nosotros sea lo más cordial y pacífica posible. Por esto debemos tener una mente abierta a las opiniones de los demás, porque nadie lo sabe todo y siempre podemos aprender algo de las opiniones y consejos que nos den. Aunque el trabajo nos tenga estresados, tenemos que evitar las discusiones, controlar nuestro temperamento y ser lo más cordial posible. Si tenemos que ausentarnos, debemos avisar con tiempo para evitar cargar a nuestros compañeros con trabajo extra y no crear desorden o conflictos. En la oficina se deben evitar las críticas destructivas respecto a otros compañeros y tratar de decir las cosas de frente con diplomacia. El objetivo del protocolo con el cliente es establecer y mantener las buenas relaciones. Para esto debemos escuchar y satisfacer las necesidades del cliente, brindar un buen servicio y tener empatía. Al recibir un brief, recuerda que el cliente siempre sabe más acerca de su producto o servicio que tú. Nuestro trabajo es comprender qué es lo que necesita. Cuanto mejor preparado estemos y cuanta más información consigas del cliente antes de empezar a trabajar, más rápido tu propuesta será aceptada y más rápido cobrarás. Cuanto más tiempo emplees en recopilar la información, le permites al cliente compartir sus conocimientos y cuando éste siente que son parte del proceso, es menos probable que cuestionen las decisiones que tomes. En estos tiempos de crisis, ¿qué es lo que hace que unas empresas sobrevivan mientras otras no? Que éstas le ofrecen lo que el cliente valora más. ¿Y qué es lo que valoran más los clientes? ¿La experiencia, el producto o el servicio? Más allá del diseño, la estrategia, el marketing, la experiencia de compra o el precio, lo que el cliente valora enormemente es cómo respondemos cuando surge un problema. Un ejemplo de esto pasa con la compañía de cable. Más allá de que la imagen sea buena y el precio es razonable, si se nos va la señal por varios días y llamamos para que lo arreglen y nos dicen que van a enviar un técnico, pero este nunca llega, lo más probable es que nos cambiemos de compañía de cable. Lo mismo pasa en un restaurante. Aunque la comida sea buena y el precio económico, si nos ofrecen un mal servicio, seguramente no regresamos. Porque las cosas siempre se cortan por el punto más débil, y este es el servicio de atención al cliente. Por esto, las empresas valen tanto como su capacidad de resolver las situaciones problemáticas. Más allá de ofrecer un buen servicio, tenemos que hacerlo con empatía. Este es el rasgo característico de las relaciones interpersonales exitosas. Sencillamente es ponernos en los zapatos del cliente y entender su frustración. La empatía funciona especialmente con clientes que se encuentran molestos o alterados, porque actúan emocionalmente. ¿Cómo brindar un excelente servicio? Por medio de la empatía. En estos momentos son útiles frases como: puedo sentir lo frustrado que se siente, ahora veo lo que le molesta, eso es terrible y entiendo lo urgente de la situación. Cuando sientes sinceramente empatía con tu cliente, le transmites una sensación de atención y comprensión. En el círculo de atención al cliente hay una frase que dice: no les importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto te importa. Cuando el cliente siente que realmente te preocupas por su situación, vas en camino a un cliente satisfecho. Luego de ver cómo se comporta el protocolo empresarial en sus tres etapas, con el individuo, con el equipo y con el cliente, tenemos como conclusión que brinda un aporte a la empresa, porque permite hacer una diferencia en un mercado competitivo, contribuye al liderazgo, reitera el compromiso con la calidad y la excelencia y genera confianza. Con esto brinda un valor diferencial que nos hace ser más exitosos. Porque el éxito de las empresas radica en ser diferente a las demás, y esta diferenciación se logra manteniendo y estableciendo buenas relaciones y proyectando una imagen positiva que genere la lealtad y fidelidad de los clientes. Muchas gracias.